Buenos días, chicos. Les habla nuevamente la profesora Nesbi Castro. Ante todo, reciban un cordial saludo y feliz año nuevo para todos. El libro sugerido para cualquier consulta o ampliación de conocimiento se muestra en línea en el plan de evaluación. El primer objetivo de este plan de evaluación de segundo lapso son los compuestos binarios. Se dictará desde la semana 2 a la semana 4, del 11 de enero al 29 de enero. El tema generador son compuestos binarios. El referente teórico práctico son nomenclatura de los óxidos básicos y los óxidos ácidos. La estrategia de evaluación son una actividad práctica sobre la nomenclatura de los óxidos básicos y los óxidos ácidos, con una valoración de 20 puntos. El segundo referente teórico práctico de este objetivo es nomenclatura de las sales e hidruros. La estrategia de evaluación es una actividad práctica de la nomenclatura de las sales e hidruros con una valoración de 20 puntos. Y el tercer referente teórico práctico son la nomenclatura de los hidrácidos. Con su estrategia de evaluación, un taller práctico de la nomenclatura de los ácidos hidrácidos. La valoración es de 20 puntos. La entrega de estas tres evaluaciones será o estará pautada para el 29 de enero del 2021. Y los criterios de evaluación en común para cada una de las estrategias se muestran en el plan de evaluación. De la semana 5 a la semana 8, que es del 1 de febrero al 26 de febrero, el segundo objetivo, su tema generador, es compuestos ternarios. El referente teórico práctico, el primero, es nomenclatura de los hidróxidos. Su estrategia de evaluación es una actividad práctica sobre la nomenclatura de los hidróxidos, con una valoración de 20 puntos. El segundo referente teórico práctico son las nomenclaturas de las sales. Su estrategia de evaluación es una actividad práctica de la nomenclatura de las sales, con una valoración de 20 puntos. Y el tercer referente teórico práctico son la nomenclatura de los ácidos oxácidos, con una estrategia de evaluación, una actividad práctica confrontada de la nomenclatura de los ácidos oxácidos, con una valoración de 20 puntos. La fecha pautada para la entrega de estas tres evaluaciones será para el 26 de febrero del 2021. Igual que los criterios de evaluación se muestran en el plan de evaluación. El tercer tema generador son las ecuaciones químicas. Se dictará de la semana 8 a la semana 10, con una fecha del 1 de marzo al 18 de marzo. El referente teórico práctico son la representación de los fenómenos químicos, una estrategia de evaluación, que es un informe escrito, con una valoración de 20 puntos. Y el segundo referente teórico práctico de este objetivo son las clases de reacciones químicas, con una estrategia de evaluación, taller confrontado de las clases de las reacciones químicas, una valoración de 20 puntos. Estas dos actividades tienen una fecha pautada de entregas para el 12 de marzo. Y los criterios de evaluación se muestran en el plan de evaluación y se les indicará, de acuerdo a cada estrategia de evaluación, cuáles son los criterios inherentes a cada una de ellas en su momento. Nota: las actividades solo se recibirán para esta y todas las materias en hojas. Estas pueden ser recicladas, blancas o a rayas. Se van a entregar en una carpeta en físico en el plantel que esté debidamente identificada. Para cualquier duda, sugerencia o consulta sobre el plan de evaluación, pueden dirigirse directamente o a su profesor guía o a la institución o por correo de la materia.